Padre Pedro Bonacina, sacerdote salesiano que recorre la zona entre el río Colorado y Negro, llamado el Ángel del Colorado, creando colegios y levantando capillas. Misión Salesiana del Río Colorado. Plano de la zona asistida y recorrida por el Padre Pedro Bonacina. Padre Crispín Guerra. Estuvo en la localidad hasta que se concluyó la construcción de la capilla. Edificada en la quinta 17 del pueblo Burnichón, e inaugurada el 14 de diciembre de 1908.